Había una vez en una lejana casa una pareja recién unida. Un día el esposo deja a la esposa y se marcha. La chica muy, muy triste se ahorcó y su espíritu entró en un espejo y su venganza llegó a unos víctimas chicos. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien, Antonio? Uche, mañana vamos a la casa abandonada a ver si es cierto lo de la leyenda. No, me está jodiendo. Sí, eso es cierto. No, dale, si soy mi mejor amigo. Ah, sí, es por eso, sí. Llegando en la casa abandonada, los dos amigos escucharon ruidos asombrosos. ¡Es el fantasma! ¡Vámonos! No, si son las ratas. Dale, vamos a entrar. Llegando en la noche, Raimundo le emborracha a Antermio. Estoy medio en pedo, parece que el mundo se da vuelta. De repente, la televisión de nada se prende. ¡Qué miedo! ¡Vámonos! ¡Qué miedo! ¡Vámonos! No pasa nada. Raimundo se acerca al espejo y dice: Por su arello. ¡No! ¡Dale! La novia con su venganza lo mató los dos chicos. Con sus uñas la novia lo arrancó la garganta de los chicos y lo mató. Me llamo la cerda Néstor y actué de el hombre miedoso. Yo me llamo Benítez Karina y actué como narradora de la historia La novia del espejo. Yo me llamo Rosa Romina, actué como la novia del espejo. Bueno, mi nombre es Emiliano da Rosa y actué como el corajudo.